Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Agradecemos su sintonía y adelante con el noticiero popular. En ocasión del Día Mundial de Cero Emisiones, que se celebra cada 21 de septiembre, esta nota con algunos consejos para limitar el impacto ambiental con apenas unos clics, dice. Esta nota es de la CNN. Llamado a la Tierra es una serie editorial de CNN comprometida, dice, con reportar los desafíos ambientales que enfrenta el planeta, además de mostrar algunas soluciones a estos retos. La iniciativa Perpetual Planet de Rolex se ha asociado con CNN para crear conciencia y educación sobre los asuntos de sostenibilidad, que son claves para inspirar acciones positivas. Y si te preguntan qué puedes hacer para reducir tu impacto negativo en el medio ambiente, probablemente pienses en cambiar el coche por la bicicleta, en limitar tu consumo de carne roja, o en evitar comprar toda esa ropa nueva que no necesitas, aunque esté de oferta. Tal vez lo que no sabes es que tienes a la mano, literalmente, una forma más de reducir tu huella de carbono. Usar de otra manera tu teléfono, la tableta o la computadora. Y en ocasión del Día Mundial de Cero Emisiones, te comentamos lo siguiente. A revisar la nube. Una de las claves para usar tu dispositivo electrónico de manera más amigable con el medio ambiente está en lo que almacenas en la nube. Los archivos que guardamos en la nube no existen solo en un espacio nebuloso y libre de carbono. El Internet y nuestros datos almacenados se sustentan en centros de datos, enormes espacios que albergan servidores de alto consumo energético que almacenan cantidades inimaginables de datos, también llamados granjas de servidores, explica el Foro Económico Mundial. ¿Y qué necesitan estos centros? Pues energía, mucha energía. Según la Agencia Internacional de Energía, hoy los centros de datos son responsables de 1% de los gases de efecto invernadero vinculados al sector energético. ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, usar la nube de manera más inteligente. Esto implica, por ejemplo, no almacenar los archivos que no necesitamos y de tanto en tanto revisar lo que está guardado y eliminar lo que no nos sirve o lo que está duplicado. Guardar los archivos pesados en discos externos en lugar de tenerlos en la nube. También esto puede ayudar. Otro punto recomendado es usar tu correo electrónico de forma inteligente. Según el Foro Económico Mundial, el WEF, por sus siglas en inglés, que cada correo electrónico equivale a emisiones de carbono a 1.3 gramos de CO2 por un correo spam, 4 gramos por un correo normal y 50 gramos por un correo con foto adjunta, explica la organización. Si lo ponemos en perspectiva, conducir un coche algo más de 800 metros produce aproximadamente la misma emisión que enviar 65 correos electrónicos,

Nuevos hallazgos sobre el COVID prolongado revela que puede provocar daños en órganos importantes. Las personas que viven con COVID prolongado tras haber sido hospitalizadas tienen más probabilidades de presentar algún daño en sus órganos principales, según un nuevo estudio realizado en Reino Unido. Las resonancias magnéticas revelan que los pacientes tenían 3 veces más probabilidades de presentar algunas anomalías en múltiples órganos como los pulmones, el cerebro y los riñones. Los investigadores creen que existe un vínculo con la gravedad con que la enfermedad se desarrolla en esos pacientes. Se espera que este estudio ayude a conseguir avances en tratamientos más eficaces para el COVID prolongado. 5 meses después de ser dados de alta, las resonancias magnéticas de sus órganos principales mostraron algunas diferencias significativas en comparación con un grupo de 52 personas que nunca habían tenido COVID. El mayor impacto se observó en los pulmones, donde las pruebas tenían 14 veces más probabilidades de mostrar anomalías. Las resonancias magnéticas también tenían 3 veces más probabilidades de mostrar algunas anomalías en el cerebro y el doble de probabilidades en los riñones entre las personas que habían tenido COVID grave. La doctora Betty Raman de la Universidad de Oxford y una de las investigadoras principales del estudio dice que está claro que quienes viven con síntomas prolongados de COVID tienen más probabilidades de haber experimentado algún daño en ciertos órganos. 5 meses después de ser dados de alta del hospital por COVID, encontramos más anomalías en los pulmones, el cerebro y los riñones en esos pacientes que en el grupo que nunca había tenido COVID. La edad del paciente, la gravedad de su enfermedad por COVID y si padecía otras enfermedades al mismo tiempo fueron factores importantes para determinar si encontramos o no daños en estos importantes órganos del cuerpo. Los hallazgos son parte de un estudio más amplio que analiza los efectos a largo plazo de COVID en quienes fueron hospitalizados, conocido como estudio Hospitalization COVID. Los investigadores encontraron que algunos síntomas coincidían con signos de daño orgánico revelados por la resonancia magnética, por ejemplo, opresión en el pecho y tos con anomalías en los pulmones. Sin embargo, no todos los síntomas experimentados por quienes viven con COVID prolongado podrían estar directamente relacionados con los que se vio en los análisis. Raman señala que también parece que las anomalías en más de un órgano eran más comunes entre las personas que habían sido ingresadas en el hospital y todavía portaban problemas de salud física y mental tras recuperarse de la infección inicial. Lo que estamos viendo es que las personas con una patología multiorgánica en la resonancia magnética tenían más de 2 órganos afectados, tenían 4 veces más probabilidades de reportar un deterioro físico y mental grave y muy grave. Nuestros hallazgos también resaltan la necesidad de servicios de seguimiento multidisciplinarios a más largo plazo centrados en la salud pulmonar y extrapulmonar, como los riñones, cerebro y salud mental, particularmente para aquellos que fueron hospitalizados por el COVID. El profesor Chris Breitling de la Universidad de Leicester y que dirige el estudio de COVID dice que la investigación es parte de un esfuerzo más amplio para comprender el grupo de diferentes síntomas. Están enfocados en las personas que fueron hospitalizadas por COVID. Y estos grupos tienen diferentes síntomas que componen el síndrome conocido como COVID prolongado. Este estudio detallado de imágenes de todo el cuerpo confirma que se observan cambios en múltiples órganos meses después de ser hospitalizado por COVID. El estudio para hospitalizados por COVID está trabajando para comprender por qué sucede esto y cómo podemos desarrollar pruebas y nuevos tratamientos para el COVID prolongado, dijeron los investigadores a BBC Mundo. Y a todos mis paisanos, hoy les vamos a cantar la chilena del COVID-19. Escúchenlo, ahí les va. Y en todo el mundo ya todos saben de una pandemia que es el COVID-19.

a un color púrpura con tendencia demócrata. Los resultados de las encuestas representan un cambio significativo, según esta investigación. Aquí hay una cita, dice, esto demuestra claramente que la gente del condado de Orange quiere solucionar la crisis de vivienda, dijo John Gould, que es el decano de la Escuela de Ecología Social de la Universidad de California, Irvine, que supervisó esta encuesta. A principios de agosto, el día antes de que Gould y otros miembros de la Universidad de California y Irvine hicieran público el resultado de su encuesta, la supervisora del condado de Orange, Catherine Foley, expresó una leve frustración ante la sugerencia de que la falta de vivienda y la vivienda accesible eran, de alguna manera, un tema candente, dijo. No estoy de acuerdo con esa premisa, dijo Foley. La gente ha estado trabajando en esto durante mucho, mucho tiempo. En la ciudad donde fui alcalde, en Costa Mesa, hemos dado grandes pasos para ayudar a la gente a salir de este ciclo. También lo han hecho otras ciudades y el condado. Al principio de septiembre, Foley se unió a otros supervisores para aprobar un plan de vivienda del condado para 2030 que podría construir hasta 10,400 viviendas nuevas, incluidas 5,000, dice, con precios para residentes de bajos ingresos. Aunque Foley y otros plantearon dudas sobre la viabilidad de ese plan, el voto unánime para aprobarlo refleja un cambio bipartidista en la política local sobre las personas sin hogar. Hace apenas una década, los supervisores del condado de Orange podían literalmente pasar por encima de las personas que dormían en los espacios verdes del Centro Cívico de Santa Ana, hasta caminar hasta sus oficinas del sexto piso y no hacer nada para ayudar a las personas sin hogar, sin temor a una reacción violenta de los votantes. Y según un creciente conjunto de investigaciones, a los contribuyentes les resulta más barato alojar a las personas que dejarlas vivir en la calle. Estudios en todo el mundo, también en Australia, Inglaterra y Canadá, han encontrado resultados similares. Jamboree Housing es una empresa con sede en Irvine que construye comunidades destinadas a ayudar a las personas sin hogar con viviendas y servicios de menor precio, destinado a ayudar a los inquilinos a permanecer protegidos. Esta empresa estima que los contribuyentes locales gastan alrededor de $100,000 al año por cada persona crónicamente sin hogar, versus alrededor de $52,000 al año por proporcionándoles un hogar permanente y servicios relacionados. Anytime you need me. México acepta deportar inmigrantes para despresurizar su frontera norte con Estados Unidos tras el reciente aumento de la migración ilegal. Funcionarios mexicanos se reunieron con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, CBP por sus siglas en inglés, este viernes y acordaron despresurizar las ciudades del norte de México que limitan con El Paso, Eagle Pass y San Diego, deportando inmigrantes a sus países de origen y llevando a cabo una serie de acciones para evitar que se utilice el sistema ferroviario para llegar a la frontera con Estados Unidos, según el Instituto Nacional de Migración de México. La reunión tuvo lugar al otro lado de la frontera de El Paso, en Ciudad Juárez, México, luego del reciente aumento de cruces ilegales hacia Estados Unidos, que cerró temporalmente un puente internacional y detuvo temporalmente el principal sistema de trenes de carga de México. Asistió el comisionado interino de la CBP, Troy Miller, el comisionado del Instituto Nacional de Migración de México, el gobernador del Estado mexicano de Chihuahua, mientras de la miembros de la Defensa y la Guardia Nacional de México y Ferromex, operador ferroviario mexicano, según el instituto. En total, los funcionarios mexicanos acordaron implementar 15 acciones, algunas en coordinación con la CBP y Ferromex, para satisfacer las necesidades del sistema ferroviario y disuadir a los migrantes de arriesgar sus vidas en el tren, según el Instituto Nacional de Migración de México. Esas acciones de los funcionarios mexicanos incluyen, entre otras cosas, número uno, deportar a migrantes a sus países de origen por tierra y aire. Número dos, permitir que la CBP expulse a los migrantes a través del puente internacional de Ciudad Juárez que conecta con El Paso. Realizar gestiones con los gobiernos de Venezuela, Brasil, Nicaragua, Colombia y Cuba para la recepción de sus ciudadanos deportados. Cuarto, realización de intervenciones en ferrocarriles y carreteras. Quinto, establecer puntos de control a lo largo de la ruta ferroviaria de Ferromex. Sexto, proporcionar el sector de El Paso a la CBP un informe diario sobre el número de migrantes en el sistema de trenes. Estas acciones por parte de funcionarios mexicanos plantean dudas sobre si México está haciendo el trabajo de Estados Unidos al sur de la frontera para abordar el actual problema migratorio que aqueja a Estados Unidos. CNN le hizo a CBP esa pregunta y más sobre la recepción de migrantes expulsados por México a través del Puente Internacional de Ciudad Juárez y el informe diario que México proporcionará sobre los migrantes que viajan en tren. CBP reconoció que se había producido la reunión, pero no respondió de inmediato a las preguntas de CNN. A pesar del nuevo esfuerzo de México por despresurizar la frontera mediante la deportación de migrantes, el Instituto Nacional de Migración de México dijo que ya ha deportado a cientos de miles de migrantes y más de 788 mil migrantes regresaron a sus países de origen entre el 1 de enero y septiembre. La medida se produce cuando los cruces de migrantes a lo largo de la frontera se han incrementado, superando los 8,600 en un periodo de 24 horas esta semana, según un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional. Se trata de alrededor de 3,500 arrestos diarios en la frontera después que en mayo se venció el título 42 y desencadenará nuevas consecuencias para quienes cruzan la frontera ilegalmente. El lunes hubo más de 8,000 detenciones. Los sectores más transitados son del río, El Paso, Lower Rio Grande Valley y Tucson. Cada uno enfrenta más de 1,000 encuentros con las autoridades en las últimas 24 horas, según el funcionario de Eagle Pass, que está en el sector del río. Esta es una nota de CNN. En la ciudad de El Paso, fronterizo con los Estados Unidos, la oleada de inmigrantes que están cruzando la frontera de Estados Unidos desde México ha llevado a la ciudad de El Paso, Texas, a un punto de quiebre, con más de 2,000 personas por día buscando asilo, lo que excede la capacidad de los albergues y agota los recursos, dijo su alcalde el sábado. La ciudad del Paso tiene una cantidad limitada de recursos y hemos llegado a un punto de quiebre en este momento, dijo Oscar Leeser, el alcalde demócrata en una rueda de prensa este pasado sábado. Leaser dijo que la patrulla fronteriza CBP actualmente retiene a más de 6,500 migrantes en sus instalaciones y hay alrededor de 2,000 más esperando a ser procesados en la garita fronteriza 32, garita 32 del lado mexicano. La mayoría de los inmigrantes provienen de Venezuela. De acuerdo a Leaser, solo el 1% de los inmigrantes que llegan a El Paso lo hacen para quedarse y la intención de la gran mayoría es trasladarse a grandes ciudades. Leaser dijo en la conferencia de prensa que cerca de 66% de los que cruzan la frontera son hombres, solo 32% son unidades familiares y el 2% son menores no acompañados. El aumento exponencial del número de inmigrantes está llevando a la ciudad a abrir un refugio en el centro deportivo Nations Tobin, en el noreste del Paso. El subdirector de la ciudad, Mario D'Agostino, dijo que tenían que poner en funcionamiento el refugio temporal que actualmente tiene capacidad para albergar a unas 400 personas, según Border Report. Los funcionarios confirmaron que el gobierno del Paso también está trabajando con la División de Manejo de Emergencias de Texas, que proporciona autobuses charter para llevar a los inmigrantes a los centros centrales. El jefe coordinador de manejo de emergencias, Jorge Rodríguez, aseguró que todos los migrantes que son sacados en autobús de El Paso lo hacen de forma voluntaria y deben firmar la documentación requerida antes de abordar. Precisamente el sábado han salido dos autobuses con inmigrantes hacia la ciudad de Nueva York, dos hacia Chicago y uno hacia Denver. Esta es una nota de La Opinión. El alcalde de Nueva York limita permanencia de inmigrantes en albergues a 30 días. Acosado por el flujo constante de solicitantes de asilo, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, ha impuesto un límite de 30 días a la permanencia de inmigrantes adultos en albergues administrados por la ciudad para aliviar las presiones sobre el sistema maltrecho y acaso disuadir a otros migrantes que quieran acudir. Los defensores de migrantes e indigentes no tardaron en calificar la medida de innecesaria y cruel, pero el alcalde dijo que se trata de un paso más en nuestros esfuerzos para ayudar a los solicitantes de asilo a dar el paso siguiente en sus travesías. Adams anunció las nuevas normas el viernes después de que el gobierno de Joe Biden dijo la semana pasada que otorgará el estatus de protección temporaria a cientos de miles de venezolanos que arribaron antes del 31 de julio. Esto les permitirá obtener más rápidamente la autorización para trabajar en el país. La decisión del gobierno federal era deseada desde hace tiempo por Adams y los alcaldes de otras grandes ciudades cuyos sistemas de albergues ceden bajo la tensión de número de inmigrantes de los que deben ocuparse y que crece a diario. Agradecemos el apoyo que hemos recibido, dijo Adams, hasta ahora de nuestros socios estatales y federales, pero tenemos más de 60,000 solicitantes de asilo a nuestro cargo y sin ayuda adicional nos veremos obligados a seguir tomando decisiones difíciles. De los más de 60,000 migrantes a cargo de la ciudad de Nueva York, la cuarta parte es de origen venezolano. Desde abril del año pasado han llegado más de 116,000 migrantes de la frontera con México. En julio, Adams había puesto un límite de 60 días a la permanencia en los albergues, lo que, según sus detractores, viola un fallo judicial que obliga a la ciudad a brindar refugio a quien lo pida. En mayo, Adams, por decreto, mitigó las normas municipales del derecho al refugio, lo que es ahora objeto de una pugna legal. La gobernadora Kathy Hochul, demócrata como Adams, respaldó al alcalde al decir en una entrevista con CNN que el derecho al refugio nunca fue concebido como un derecho universal y limitado ni una obligación de la ciudad de alojar literalmente al mundo entero. Esto solo sigue poniendo a personas que literalmente tratan de establecer su nueva vida y que deben atravesar por problemas y complicaciones adicionales, dijo Murad Aguadé, director ejecutivo de la Coalición de Inmigración de Nueva York, en un comunicado. Los defensores de migrantes han presionado durante mucho tiempo a las autoridades de la ciudad para que proporcionen vales de vivienda para los migrantes y financie esfuerzos para establecer soluciones más duraderas y permanentes, como ampliar el número de viviendas asequibles de la ciudad, algo especialmente difícil dado que los precios inmobiliarios de antemano hacen que vivir en la ciudad de Nueva York sea un desafío para muchos. No creo que nadie quiera estar en un albergue. No es como vivir en el Ritz, dijo. En realidad, en su mayor parte, nuestros neoyorquinos más nuevos han sido colocados en tiendas de campaña y en espacios realmente desafiantes. Los detractores cuestionaron la necesidad de establecer un límite de tiempo cuando el alcalde obtuvo una concesión del gobierno federal que permite a los venezolanos un camino más rápido para conseguir empleos y volverse más autosuficientes en materia de vivienda. La oficina del alcalde afirmó que la vivienda y otros servicios podrían consumir alrededor de 12 mil millones de dólares en 3 años, lo que lo obligará a buscar recortes presupuestarios considerables que obstaculizarán la capacidad de su ciudad para brindar servicios urbanos adecuados. Esta nota es de el Associated Press. La diáspora extraña su país, pero no planea regresar. Un estudio dice que aunque muchos salvadoreños quieren volver, solo un pequeño porcentaje planea hacerlo en realidad. Datos presentados por la investigadora Celia Medrano sobre la migración de salvadoreños a Estados Unidos evidencian que son pocos los compatriotas que planean regresar a El Salvador. Se hizo un análisis de lo que realmente dice el informe de la Organización Internacional para las Migraciones. Es cierto que al preguntarle a salvadoreños en el exterior si desearían regresar al país, más del 60% respondió que sí, pero apenas un 18% respondió que está haciendo acciones o están tomando decisiones y preparando las condiciones para su regreso, según Medrano. Una observación que hizo fue al respecto de las edades de las personas que piensan regresar. Son salvadoreños mayores de 50 años que planean vivir su jubilación estadounidense en El Salvador. Otros de los puntos destacados en el informe presentado con la Asociación Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos, COFAMIDE, junto a tutela legal María Julia Hernández, es el referente mujeres, madres, esposas, tías que han luchado para que se respeten los derechos de sus familiares que han fallecido en tránsito migratorio hacia los Estados Unidos o que se encuentran en prisión en una cárcel de México. Otro fenómeno destacado en ese reporte es que El Salvador está en el listado de los 5 países que más han solicitado la condición de refugio en México. Encabeza la lista Honduras con 9,000 solicitudes, Venezuela con 2,505 y le sigue Brasil con 2,473. El Salvador con 1,841 y Cuba con 1,754. Las solicitudes de protección internacional son importantes porque te permite acercarte a la causa de por qué te vas. Si yo estoy haciendo una solicitud de refugio en otro país, es porque tengo elementos que fundamentan que tengo temor fundado que me regresen a El Salvador. México y Estados Unidos tienen los niveles más altos de salvadoreños cuyas solicitudes de refugio han sido aceptadas, lo que quiere decir que sus solicitudes estaban bien fundamentadas, aseguró Medrano. De acuerdo con los datos proporcionados por el estudio sobre el estatus de refugiados a nivel mundial por país de origen, las cifras relacionadas a la zona de Centroamérica para el año 2021 son El Salvador con 45,640 salvadoreños con estatus de refugiado en varios países del mundo. Le sigue Honduras con 34,473, luego Guatemala con 24,559 y sigue Nicaragua con 8,711. Este reporte es de la prensa gráfica El Salvador. Yo soy en Santa Ana, un complejo comercial de 3 edificios será derribado y reemplazado por un centro de distribución, uniéndose a un creciente campo de edificios logísticos que brotan a lo largo del tramo sur de la autopista 55. Terreno Realty Corporation pagó $14.8 millones por la propiedad en 1720 Este Gary Avenue y planea gastar $40.6 millones para convertir el sitio en un edificio de distribución de carga trasera de 91,500 pies cuadrados en la ciudad de Santa Ana. Los tres edificios existentes, que abarcan un total combinado de 105,558 pies cuadrados, se encuentran a lo largo del lado sureste de la autopista 55, no lejos de la salida de Dyer Road. El complejo está arrendado a diversos inquilinos. Terreno que posee propiedades en el área de Los Ángeles y otras 5 áreas metropolitanas costeras, dice que ya ha conseguido un solo inquilino para su nueva bodega y los describe únicamente como un proveedor de soluciones de cadena de suministro de ciencias biológicas con temperatura controlada. El sitio remodelado, que incluirá 145 plazas de aparcamiento, debería estar terminado a principios de 2025. La tendencia de conversión industrial ha ganado fuerza en Santa Ana, que tiene una gran cohorte de campus comerciales y de oficinas antiguas que luchan por mantener a los inquilinos. En mayo informamos que el propietario de un campus de 2 edificios en Santa Ana iba a demoler el recientemente renovado Elevate at Harbor, sede de Optima Tax Relief. Kearney Real Estate Corporation y Dune Real Estate Partners están colaborando en una instalación de distribución de 163,000 pies cuadrados que reemplazará el edificio de mediana altura Elevate at Harbor en el 3100 Harbor Boulevard. Según Kearney, el Kearney Real Estate Group compró el campus por $34.8 millones en 2018 y dedicó un año a una renovación multimillonaria. Los inquilinos han realizado cambios en la forma en que ocupan el espacio y por lo tanto están ajustando el tamaño correcto o en general están reduciendo la cantidad de espacio que utilizan, dijo Kevin Bender, director de ese grupo de Realtor. Y en julio ha habido tendencia donde dice los inquilinos están decidiendo desalojar los campuses por completo, impulsados por el aumento de las desocupaciones o el desempleo en la mayoría de los tipos de productos. Los propietarios están vendiendo a sus participaciones a promotores industriales como Kearney y Dermody Properties, y la firma con sede en Reno compró el año pasado el campus vacante de la compañía Rico, que está a lo largo de la autopista 55, por $88 millones. Dermody se encuentra en las etapas finales de construcción de Logistics Center en 55, que incluye 2 bodegas inclinadas que abarcan un total combinado de 311,770 pies cuadrados. Bueno, sigue con otros lugares que están remodelando o están ajustando, pero añade que la tendencia refleja un cambio continuo hacia la reutilización de edificios de oficinas obsoletos o vacíos, especialmente en áreas de mercado cercanas a los corredores de transporte, según Casillas. Es lógico considerando el creciente mercado logístico, ya que la ciudad de Santa Ana está bien conectada con Los Ángeles a través de la autopista 5 y la autopista 55. Y la 405. Los condados de Orange y Los Ángeles han perdido aproximadamente 250,000 viajeros desde que comenzó la pandemia, a medida que más empleados continúan trabajando desde casa, según datos del Censo de Estados Unidos. Según J.C. Casillas, director general de investigación de NAI Capital, viendo las tasas de desocupación de espacio industrial en Santa Ana, este sector ha En el tercer trimestre tuvo una baja de 1.9%. Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Dicen que la hierba le cura la mala fe. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler. Legisladores de Estados Unidos promueven disculpa oficial a Chile por golpe militar a Allende. Esta nota de la jornada. Legisladores progresistas encabezados por el senador Bernie Sanders y la diputada Alexandria Ocasio-Cortez presentaron una resolución al Congreso que ofrece una disculpa a Chile por el papel de Estados Unidos en el apoyo al golpe militar contra el gobierno democráticamente electo en ese país hace 50 años. Es la primera vez que se promueve un mea culpa oficial por actos de intervención de Estados Unidos en Chile. De hecho, Al marcar el 50 aniversario del golpe, el gobierno de Biden se limitó a lamentar lo que sucedió en Chile, pero plenamente rehusó reconocer el papel de Washington y mucho menos expresar remordimiento por eso. Por lo tanto, la promoción de la resolución legislativa es el primer intento de asumir responsabilidad y lamentar el papel de Estados Unidos en este capítulo trágico que interrumpió la historia democrática de Chile. La resolución destaca los intentos de Estados Unidos para evitar, sabotear y finalmente derrocar al gobierno de Salvador Allende y apoyar la instalación de una junta militar que asesinó, torturó y desapareció a miles, citando previas investigaciones del Senado y otras entidades y lo revelado por la desclasificación parcial de archivos oficiales. Además de Sanders y de Ocasio-Cortez, la resolución es copatrocinada por senadores Tim Kaine, Jeff Merkley, Chris Murphy, así como los diputados federales Joaquín Castro, Greg Kassar, Nidia Velázquez y Jim Himes. Y aquí hay una cita de Sanders, dice: déjenme ser claros, tenemos que defender la democracia aquí, en Estados Unidos y más allá. Y eso implica que también tenemos que reconocer que Estados Unidos no siempre ha defendido la democracia en el exterior y que de hecho a veces ha hecho lo opuesto. Además afirmó que para establecer una relación de confianza y respeto en el hemisferio americano se requiere expresar el remordimiento, rendir cuentas por la participación de Estados Unidos en el golpe de Chile y su legado. Y la resolución está en espera de un voto de aprobación en ambas cámaras del Congreso. América Latina quiere la paz. El presidente de Colombia denuncia la hipocresía de Occidente en Ucrania y Palestina, como la expansión de la guerra en el mundo impide abordar la crisis climática. Esta nota de Democracy Now! Y dice: en el marco de la Asamblea General de la ONU en la ciudad de Nueva York, el presidente colombiano Gustavo Petro pronunció un discurso en el que llamó a poner fin a las guerras y a hacer más para combatir la crisis del cambio climático, a la que llamó la madre de todas las crisis. El presidente colombiano pidió que la ONU celebre dos cumbres de paz para resolver los conflictos en Ucrania y Palestina. Democracy Now! Entrevistó a Gustavo Petro justo después de su discurso. En la primera parte de la entrevista, Petro explicó que su postura es con respecto a la guerra en Ucrania, la ocupación de Palestina, y se refiere a la necesidad de tener más coherencia en las normas internacionales. Y cito, y dijo: nos mantenemos neutrales como en cualquier guerra, no porque no creamos que haya una ocupación en Ucrania, sino porque básicamente no creemos en quienes nos invitan a participar de la guerra, dice Petro, porque muchos países de América Latina han sido invadidos por los mismos países que hoy nos extiende la invitación a rechazar la invasión de Ucrania. En la segunda parte de la entrevista, el presidente colombiano habla del cambio climático como un asunto vital que el mundo debe abordar colectivamente. Denuncia el bloqueo a Venezuela y a Cuba y repudia las intervenciones de Estados Unidos en el continente americano, desde el golpe de Estado en Chile hasta la guerra contra las drogas, dice. Municipios de frontera Comalapa y Chicomucelo, situados en la Sierra de Chiapas, permanecieron prácticamente sitiados este sábado por presuntos integrantes del cartel de Sinaloa, que mantienen bloqueos en los extremos de la carretera por la disputa del territorio. Este último grupo suspendió la energía eléctrica y la señal telefónica desde la tarde del viernes por lo que la población está incomunicada y los víveres escasean cada vez más. Los del cartel retiraron el bloqueo que mantenían ayer desde hace 2 semanas en la comunidad de Chamic, donde está su principal base social, situada a unos 30 kilómetros de la cabecera de frontera Comalapa y a unos 5 kilómetros de la frontera de Ciudad Cuauhtémoc, Chiapas, y La Mesilla, Guatemala. Un poblador de la zona que pidió anonimato dijo, y cito, Comalapa está desértico y escasean los víveres, ya bloquearon las pocas entradas de alimentos que había por el lado de la presa, solamente hay conexión hacia Guatemala, que es por donde está entrando algo de verdura a Comalapa, pero la zona de Chicomucelo y hacia la sierra sí está completamente incomunicada, dijo este poblador de la zona. Y en otra noticia relacionada con este hecho, los obispos de San Cristóbal denuncian la psicosis por narcoviolencia en Chiapas. Los obispos de la diócesis de San Cristóbal, Rodrigo Aguilar Martínez y Luis Manuel López Alfaro, afirmaron, cito, que los grupos delincuenciales se han apoderado de nuestro territorio y nos encontramos en el estado de sitio bajo psicosis social con narcobloqueos que usan como barrera humana a la sociedad civil, obligándolos a estar y poner en riesgo su vida y la de su familia. En un documento titulado Chiapas, desgarrado por el crimen organizado, manifestaron, cito, que la misión del Estado frente a esta realidad mantiene a los pueblos en la incertidumbre total, por lo que hicieron un llamado a la comunidad internacional a visibilizar la situación de violencia que se ha perpetrado en este estado y que las autoridades correspondientes respondan brindando seguridad al pueblo. Aguilar Martínez y López Alfaro responsabilizaron, y cito, de los hechos ocurridos a los 3 niveles del gobierno que han hecho caso, dicen, omiso a las denuncias de la sociedad civil. Al tiempo que exigieron, y cito, atención urgente a los casos de violencia e inseguridad que está destruyendo la vida de nuestros pueblos. Atención a las denuncias de la sociedad civil, girar y ejecutar de manera inmediata las órdenes de aprehensión de los líderes de estos grupos delincuenciales. Y el capitalismo vuelve a sus orígenes. Esta nota de La Jornada. El Parlamento griego aprobó una iniciativa del primer ministro conservador Kyriakos Mitsotakis que supone graves retrocesos en los derechos de los trabajadores. Entre otras medidas, extiende la jornada laboral hasta 13 horas diarias, permite a los patrones imponer un sexto día laboral y crea la figura de, cito, empleados de guardia, quienes no tendrán un horario fijo, sino que deberán esperar a que su empleador los convoque, les llame, y si es que decide hacerlo. Es inevitable que esta ley remita a la revolución industrial de los siglos XVIII y XIX, cuando los hombres, mujeres y niños se apiñaban en fábricas bajo las condiciones más insalubres, en jornadas de hasta 16 horas diarias, a cambio de un pago que no cubría ni siquiera sus necesidades más básicas. La draconiana reforma fue avalada con los 158 votos de la gobernante Nueva Democracia, aún con la fuerte oposición de la izquierda radical. Esta iniciativa de Mitsotakis, el primer ministro, no es un hecho aislado, sino sintomático de la fase decadente del modelo neoliberal. Otro ejemplo es lo que sucede en Corea del Sur, que propuso aumentar a 69 el límite de horas de trabajo semanales, pese a que su actual tope de 52 horas ya es el cuarto más largo entre los miembros de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Según el ejecutivo surcoreano, la idea subyacente era combatir la tasa de fertilidad más baja del mundo. Tanto Grecia como Corea del Sur podrían solucionar sus problemas de falta de mano de obra y envejecimiento poblacional, abriendo las puertas a los migrantes, a los que mantienen fuera de sus fronteras de los modos más inhumanos e ilegales. Está claro que ambos casos ilustran las tretas más viejas del neoliberalismo. Vender esta semi-esclavitud como, cito, una flexibilidad laboral. Esta nueva ley antiobrera pretende convencer a los trabajadores que esto es un beneficio para ellos, para los obreros. De acuerdo con la nueva democracia, la legislación protege a los trabajadores al permitirles, y cito voluntariamente, un segundo empleo de un máximo de 5 horas diarias, con el cual completar su actividad principal de 8 horas al día. Estas nuevas estrategias para cobrar más plusvalía a los trabajadores son propias de países con gobiernos de ultraderecha, como vemos en nuestros programas neoliberales. Según tú, ¿dónde están mis cámaras de gas? Tu ducha letal sorpresa después de un año de labor forzada. ¿Dónde está tu llanto por un pan? Ni te agarro a cachazos diario, ni te huele a muerte el calendario. No me llames femina, sino ten respeto por un pueblo entero que sufrió. Me contestó: siendo el rey. Y dime, según tú, ¿dónde están mis cámaras?